Y ahora, muy brevemente, como no nos queda otro remedio, vamos a presentarnos los que estamos aquí, que somos, no llega ni a cuatro gatos, somos tres. Miguel Ordóñez, por ejemplo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Pues estoy bien, aquí estamos pocos, pero bueno, estamos los buenos. Pero estamos contentos, ¿eh? Y Joan Espasa. Yo no te oigo muy bien. Bueno, pues no se le oye a Joan ahora mucho. A ver si podemos arreglarlo más adelante. En fin, os juramos que estamos tres, aunque uno de ellos de momento no hable. Justicia. Salud dice que el nuevo estudio sobre el valor terapéutico del cannabis... Esto no está acabado. Y vamos a mirarnos ahora con el ritmo de circo el ombligo y vamos a ver qué tal ha sido el blog de Perro Flaco. Por cierto, hay que saludar ya a Joan Espasa. No hay que saludarle. Esto no, se... pues oye, que no hable Joan, sí. Si somos dos, sí. Nos sobramos. Si Dios no quiere que esté Joan, no estará, no pasa nada, hace su función de técnico perfectamente. Venga, vamos a hablar del blog un poco. No sé si sois fans de los Beatles, si sois fans del disco blanco. Sí. Pero precisamente porque se les fue la olla, igual es un disco genial. Podemos ver esa locura de canción, esta locura de canción que os traigo hoy, como una alegoría de la gula, entre otros muchos defectos y excesos del ser humano contemporáneo. Hombre, esta también mola mucho, pero es la número 12. Esta es bonita, ¿eh? Back in the USSR. Esta, cuando sabes... hagamos el bloque soviético, la tocaremos. Aquí en directo. ¿Tú sabes a qué se refiere? Yo me lo he pensado muchas veces, ¿a qué se refiere con lo de nuevo en la URSS? Oye, qué suerte de volver a la URSS, ¿no? Algo así. Yo que se pon la canción que ibas a poner, alma de Dios. Esta canción ha quedado, ahora os daréis cuenta, como un himno del cansancio, de la inactividad. Alaska. Del no hacer nada. I'm so tired. Pues sí, es efectivamente es deprimente, creo, total esta canción. Yo creo que este fallo ya lo hemos tenido con este mismo disco. Fíjate que recurro bastante al disco blanco de los Beatles, pero es que, perdón, ha sido fallo mío, no he puesto el track, que el track de I'm So Tired es... No es Welcome to the USSR. Pero merece la pena que paremos back un segundo. Back, sorry. Que paremos un segundo y volvamos a poner, porque ya conocéis todos la canción, pero es un himno y es una canción preciosa aparte. Así que... vamos a ver si la podemos escuchar. I'm so tired, I haven't slept a wink. Hasta la semana que viene, preparaos para este pedazo de rap. Adiós. Entiendo. Adiós. MC Espasa se prepara. MC Espasa. Momentos de máxima tensión. Momentos de... concentrándose. Atención, porque me dice error, no se puede... Si no mete la de los Beatles, no puedes hacer... no sé qué hacer, hijo. Vamos a hacer lo que sea. ¿Y si vámonos? ¿Ponemos a capela? Vámonos, con esto. La pereza se te instala. No la juzgues, que no es mala.